Aquí empiezan las 20 de la X. A las 10, 2 minutos, detenimos este viaje en el tiempo que tenemos desde las 8 de la mañana para acompañar a ustedes en este presente musical con las canciones que le dan la vuelta al mundo en nuestro conteo las 20 de la X que siempre escuchan los sábados a partir de esta hora. Así que aquí nos ponemos listos con los artistas y las canciones que son noticia en la actualidad, lo mejor que ha ocurrido esta semana, algunos lanzamientos. Y por supuesto sus votos y sus comentarios que son tan importantes para saber cómo se mueve la música en la X96.5. Es muy importante que voten por sus canciones favoritas. Pueden hacerlo a través de Twitter siguiéndonos ahora mismo, @laXcaliOficial. Ahí los esperamos en Twitter para compartir también. Y cada una de las canciones pues tendrá su chance a través de una encuesta para que ustedes voten y nos ayuden también a darle vida a un nuevo conteo en 8 días. @laXcaliOficial en Twitter. Ahí estamos. Saludando a nuevos seguidores como Jackie Martínez Romero. Un abrazo para Jackie, @JackieMarty6849. Bienvenido también para @RestrepoJ. Es José Restrepo. También va Berlín, @Berlín385995. Son nuevos seguidores que se registran en nuestra cuenta de Twitter. Háganlo ahora si no nos siguen todavía. Síganos ya, @LaXcaliOficial. Ayer estuvimos por la zona verde de esta COP16 que se desarrolla en la ciudad de Cali. Y pilas porque esta semana estaremos de nuevo por allí para entregar algunas de nuestras gorras de aniversario. 30 años con la X96.5. Y bueno, si usted nos sigue en las redes sociales va a tener mucho más chance de ganar con nosotros. Así que pilas. Gracias a los que me acompañaron en los archivos y van a seguir allí conectados conmigo. Y por ahí quedaron pendientes algunas canciones. No se preocupen que ya empiezan a ser parte de nuestros archivos mañana domingo. A partir de las 8 tendremos más archivos X hasta el mediodía. Entramos en materia entonces de nuestro conteo con las 5 posiciones de nuestro conteo anterior para hacer este recorderis de cuáles son las 5 canciones más importantes actualmente en este conteo. Casilla número 5. Ahí se encontraba Cyril con este remix de una versión de Disturbed del clásico The Sound of Silence, casilla 5 en nuestro conteo. Chapel Wrong, casilla 4 con Good Luck Babe. En la posición número 3 tenemos a Post Malone en un dúo increíble que hace al lado de Morgan Wallet. La canción es I Had Some Help. En la posición número 2, Birds of a Feather, canción de Billie Eilish. Y en la posición número 1, Shabu Z, este artista que conquista a los Estados Unidos con este sonido country de A Bar Zone Tipsy. Es la canción más importante actualmente en nuestro conteo. ¿Qué ocurrirá en esta edición? Esta es la edición 40 de las 20 de la X. Acompáñenme y lo averiguamos juntos. Hacia el mediodía estaremos llegando al número 1. Pueden ustedes reportarse a través de el 318-860-9616, que es la línea WhatsApp que nos mantiene en contacto directo. Vamos entonces con las posiciones 20, 19 y 18 para arrancar nuestro conteo. Las tres últimas posiciones de las 20 de la X las ocupan Teddy Swims, Beyoncé y yo. De la siguiente manera. Estable en esta posición Teddy Swims con su Lose Control. Canción que fue un número uno, subió a la primera posición, descendió, luego regresó al número uno y ahora ya va de salida de nuestro conteo. Posición 20 para Teddy Swims, casilla número... tiene 31 semanas esta canción con nosotros y eso la hace la merecedora del título de la más antigua en las 20 de la X. Beyoncé tiene 22 semanas con nosotros con Texas Hold'em, que permanece estable también en la posición 19.

A break of kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no holding. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Número 18. Yeah. Ahí están nuestras tres primeras canciones del conteo. Las posiciones 20, 19 y número 18 para Teddy Swims, Beyoncé y Jo, que suenan a esta hora en la X96.5. ¿Cómo va su fin de semana? Cuéntenos, aquí los estamos acompañando. Hay mucha gente transitando en la ciudad. Mucho que hacer también en la ciudad hoy. Ahorita hacemos un recorderido de lo que hay chévere pasando en la ciudad de Cali. Mucho por ver, mucho por hacer, mucho por disfrutar, por valorar, por apreciar de nuestra bella Santiago de Cali, que se luce por estos días. Y mientras eso ocurra afuera, nosotros aquí los seguimos acompañando y entregándoles 24/7 nuestra mejor programación. Ahora con este resumen de los éxitos más importantes de la música en nuestra estación, la X96.5. Avancemos tres posiciones más para llegar a las casillas 17, 16 y número 15. Ahí vamos a tener a Sabrina Carpenter, a Taylor Swift junto a Post Malone y a Hozier. Sabrina sube una posición del 18, se cuela nuevamente en la posición 17 con Federer, completando su semana 22 con nosotros. Taylor Swift y Post Malone también suben una posición del 17, saltan a la casilla 16 con Fortnite. Y Hozier permanece estable esta semana con su imparable Too Sweet. Es una de sus canciones favoritas, lo sé. A través de nuestra estación, a través de nuestra programación, siempre andan por allí solicitando mucho a Hozier. Pueden votar por su canción favorita ahora mismo a través de nuestra cuenta en Twitter, @laXCaliOficial. Así es que nos vamos con estas tres posiciones, 17, 16 y número 15, las casillas que sonarán a continuación. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Oh, it's like that. I'm your dream come true when it's on a platter for you. Then you pull back. I try to make plans more than 2 hours in advance. Slam the door, ignore. Saying no, no, no, no more. Got you blocked after this and afterthought. Número 16. was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. And no one here's to blame, but what about your quiet treason? And for a fortnight there, we were forever running to you. Sometimes ask about the weather. Now you're in my backyard, turn into good neighbors. Your wife waters flowers, I wanna kill her. All my mornings are Mondays, stuck in an endless February. You're too sweet for me. Es un artista que siempre logra sorprendernos, un artista que trasciende todo el tema de lo convencional y siempre anda desafiando mucho el punto alto que deja con cada una de sus canciones. Andrew Hauser Bjorn, ese es el nombre completo de este músico que es irlandés, en Bray, Irlanda. De allí nació en 1990 y desde muy chiquito encontró esa pasión por la música, influenciado inicialmente y obviamente por la tradición musical de Irlanda. El blues, el soul, el rock, sus géneros, los géneros de mayor trascendencia para la carrera artística de este hombre llamado Hauser, quien también desde pequeño y a medida que iba evolucionando en el conocimiento musical, pues se empezó a experimentar en la composición. Y en esos años empezó a desarrollar un interés particular por canciones y temas de misterio y espiritualidad en su música. Siempre es un viaje emocional bastante interesante de este que es un profundo pensador. Sus letras así lo dejan clarísimo. Hauser hace parte de nuestro conteo. Este hombre que siempre anda inspirándose en la espiritualidad. Pasa por la X96.5 con esto que es Tuesday en la posición 15, permaneciendo esta semana estable en esta casilla. Así van avanzando los éxitos en nuestro conteo. Así les vamos contando cómo se mueven las canciones más importantes a través de la X96.5. Es un resumen que hacemos de todo lo que pasa en el mundo, de cómo se mueven los artistas en Norteamérica, en Europa y, por supuesto, tenemos muy en cuenta sus votos también. 10:33 minutos, ¿qué tal este sábado? Sábado de parrilla, ¿eh? Así que aprovechen porque en Carulla van a encontrarse 20% de descuento en cervezas importadas y artesanales. Además, 15% en carne de res, cerdo, pollo, pescado fresco. Es válido solamente hoy, que es 26 de octubre. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Del 20 al 1, son tus favoritas. Las 20 de la X. Vamos a seguir nuestro recorrido con tres canciones más que vienen a continuación. Dos de ellas descienden. Bueno, las tres descienden, pero una de ellas, wow, se resbaló muy hondo. Aquí vienen Calvin Harris, Eminem y Sabrina Carpenter de la siguiente manera. Eminem con Houdini, que desciende una casilla del 13, baja a la posición 14 con 9 semanas en total en nuestro conteo. Escucharemos a Lisa Ross y Calvin Harris en la posición número 13. También descienden del lugar 12, pierden un escalón. Son 14 semanas que tiene Body Moving en nuestro conteo. Y escucharemos a Sabrina Carpenter, que es la canción que más casillas desciende esta semana. Su Please, Please, Please pierde 5 posiciones en total. Abandona el lugar número 7, donde estaba hace 8 días, y se queda en la posición 12 esta semana. 10:34 son nuestros éxitos y así se mueven en la X96.5. 14, 13 y 12, las casillas que vienen a continuación. Número 14. Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own. Guess who's back? Back again. She's back. Tell a friend. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white jerk, pulling up in a Chrysler to the cipher. With the flex perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician, y'all light work. And I don't gotta play pretend, it's you I make believe. And you know I'm here to stay, cause me. If I was to ever take a leave, it would be aspirin to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like that. In my back, bro. Like abracadabra. And for my last trick, just like that, and I'm back, bro. Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend. Ate some codeine as a way of coping. Take the movie, get the case of OE. Turned me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. I have zero doubts that this whole world's about turn into some Girl Scouts. And since the ship girls out, so when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted. Mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been. Light jogging in, I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. And time to fight y'all in. When you debate who the best, but I sound white chalk, and when I step up to that mic, cock it then. Oh my God, attention, not again. In my back, bro. Like abracadabra. And for my last trick, just like that, and I'm back, bro. Break it down. Sometimes I wonder what the old me'd say. If what? If he could see the way shit is today, he'd probably say that everything is gay. What's my name? What's my name? So how many little kids still wanna act like me? I'm a bigger prick than cacti B, and that's why these sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat. Open R. Kelly's favorite group, the black guy, peas. Feed in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. But you can all suck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. Fuck my own kids, the brats. Fuck them. They can screw off, them and you off. You two off, got two balls. Biggest root balls. What you thought you saw, ain't what you saw. Cause you're never gonna see me. Caught sleeping, see the kidnapping. Never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like Abra, abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Número 13. Oh, the beat of my body is looking to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat of my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Deep, deep down, baby. Deep, deep down, baby. down, baby. Deep, deep, deep down, baby. Deep, deep down, baby. Número 12. Good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please, don't prove I'm right. Tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, little sucker. Babe, maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really, really, please, please, please, don't prove I'm right. Please, please, please, don't bring me tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, little sucker. Es uno de los nombres importantes cuando hablamos de música pop por estos días. Sabrina Carpenter, que ha logrado, bueno, tener un recorrido bastante importante con su música. Es un año ideal para un artista que apenas está comenzando a darse a conocer, bueno, en el ámbito musical, porque ya la conocíamos su faceta de actriz. Este es el año inmediatamente. Imposible de negar el año de Sabrina Carpenter. La artista mantiene el número uno en las listas británicas por novena semana con el tercer sencillo de su álbum Short and Sweet. Short and Sweet, que se llama Taste. Esta canción Taste ha logrado permanecer allí por 9 semanas. Expreso, recordemos, fue número uno durante 7 en el Reino Unido. Please, Please, Please fue número uno otras 5. En total, esta mujer ha copado el número uno de las listas de este país durante unas 21 semanas. De las 40 y pico que van corridas de este año, es decir, más de la mitad. Tan solo 12 canciones han sido número uno en este año en el Reino Unido. Y algunos de los artistas afortunados que han estado allí en el número uno, pues son Charlie XCX con Billie Eilish, Beyoncé, Taylor Swift con Post Malone, Noah Kahan. Y Sabrina Carpenter es la única que ha repetido con canciones distintas, hasta 3. Y todas en varias semanas. No se puede quejar de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Aunque allí únicamente Please, Please, Please ha liderado el Billboard Hot 100, Espresso alcanzó a estar entre las 10 primeras, quedó por ahí en el número 3. Taste alcanzó a llegar hasta el número 2, pero los tres fueron éxito en Norteamérica también. Un suceso musical increíble el que logra marcar Sabrina Carpenter. Sí, es una de sus artistas favoritas. Pues puede usted ya mismo votar a través de arroba la XCali Oficial, que es nuestra cuenta en Twitter. Ahí estamos registrando uno a uno todos los movimientos, todas las canciones, para que ustedes con sus votos nos ayuden a darle forma a un nuevo conteo. 10 de la mañana, 46 minutos. Escuchan la X96.5 en este fin de semana. Aquí está. Este es el número uno. Epa, todavía no. De la X. Ya casi. Vamos apenas en la mitad de nuestro conteo. Todavía no llega el tiempo del número uno. Más o menos antes del mediodía ya sabrán cuál es el número uno de nuestro conteo. Por ahora vamos partiendo prácticamente en dos este conteo. Benson Boom Jungle y Adam Porter son los artistas que vienen a continuación para escucharlos en las posiciones 11, número 10 y número 9. Vamos a tener a Benson Boom ascendiendo tres posiciones. Es el artista que más casillas logra avanzar esta semana. Slow It Down se llama su canción. Pasa del lugar 14 a la casilla 11, completando su semana número 4 en nuestro conteo. Jungle, que es esta gran banda que ha también llamado mucho la atención de ustedes, y su más reciente canción nos la piden mucho. Creo que ya la otra semana ingresa a nuestra programación. Por ahora, Back on 74 está estable en esta posición, la número 10. Y Adam Port, que es otro suceso también de este año, con Move, sube dos casillas del número 11, alcanza a llegar a la posición 9 esta semana. Posiciones 11, 10 y número 9 es lo que viene a continuación. Están escuchando la X96.5 en nuestro resumen con lo mejor de la semana. Número 11. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back, and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens. Out of Georgia now, you're lonely in this city, lying with me, and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces, 'cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it, oh, I hate that I'm the reason that you're in your head right now. While your world is spinning out, so slow it down, take a moment now. We're too young to drown. Deep and dirty waters full of hopeless doubt. Let me pull you out, let me hold you now, let me slow it down. Ain't it funny how it changes, how the future rearranges? I get nervous, oh, I'm anxious. Maybe loving you is dangerous. I could lose you like the others. Only girl that's never left me is my mother. Oh, I love her, and I know you probably hate it, but I'm in my head right now. So slow it down, take a moment now. We're too young. Número 10. We'll just ride you in the same time. But that Número 9. Las 10 de la mañana, 56 minutos. Estamos en la mitad del conteo y estamos cerrando la primera hora de programación de las 20 de la X. Este es nuestro resumen con lo mejor que ocurre esta semana en cuanto a música, noticias de sus artistas que pueden encontrar también en nuestra página web, laxcali.com, el lugar donde también pueden tener el sonido en streaming y escucharnos donde quiera que ustedes estén. Por allá hay noticias de The Weeknd, también de Rihanna, Katy Perry, que andaba de cumpleaños justamente, Justin Bieber, Billie Eilish, ABBA, Radiohead y muchos artistas más que pueden encontrar allí con sus noticias más recientes. LaXCali.com. Y bueno, pueden ayudarme también a votar de una vez ya por sus canciones favoritas en nuestro conteo, las 20 de la X. Para el próximo conteo, que será en 8 días, cuando estemos de nuevo haciendo este resumen con lo mejor que ha ocurrido esta semana en cuanto al panorama musical. En su cuenta de YouTube, Lady Gaga reveló un adelanto de lo que va a ser su próximo videoclip, porque ya está listo el track. Ahí vemos a Gaga corriendo con una cabellera negra, un vestido blanco, es perseguida por un vehículo. Y esas serían tal vez las imágenes de This Is, su nueva producción discográfica. Ya sabemos que Gaga ha lanzado recientemente el álbum que hace parte de su trabajo con el personaje de Harley Quinn, que se llama Harlequin, con canciones para la película. Y nos está debiendo su álbum, el álbum suyo, de Lady Gaga como tal, que es el que viene en camino. Y del cual conocemos ya pues estas imágenes. Aquí está justamente el sencillo que sería como la apertura de este álbum que viene en camino. como una de las novedades de la semana. Aquí está Lady Gaga con This Is. Escuchen y me cuentan qué tal. This Is es el nombre de este sencillo, el que sería el sencillo principal de LG7. Hasta ahora es lo que sabemos que así se llamaría el álbum completo de Lady Gaga. Una canción que nos remite inmediatamente a sonidos muy conocidos, muy particulares de la actriz, cantante, compositora de New York que retoma el pop con esta propuesta un tanto así como medio dark, medio oscura. Y es ya número 5 en tendencias en vídeos. Esta que es el lyric video, porque todavía no se ha liberado el video oficial de la canción. Pero ya tiene 1.956.200 visualizaciones y es número 5 en tendencias en vídeos a través de la plataforma de YouTube. Son las 20 canciones más importantes alrededor del mundo, lo que ustedes escuchan. Una pausa cortita y volvemos con más Ya vengo a leerlos a través del 318-860-9616 y me cuentan qué tal les parece este estreno de la semana. La X. La X, más música. Son las 11 y 3 minutos en la X96.5. En tu éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, con mi descuento activo a 30% de descuento en cervezas Corona, Póker y Cola y Pola. Válido hasta el 11 de noviembre. El alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Aplica términos y condiciones. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. La X, 30 años. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. 11, 4 minutos en la X. Buenos días, amigos de la mejor emisora. 24-7 en sintonía. Un abrazo, feliz día para todos. Siempre conmigo al oído, dice Jorge, nuestro amigo Jorge Castañeda, que nos escribe hasta ahora a través de esta línea 318-860-9616. Claudita Rodríguez también se reporta conmigo hasta ahora, conectada con las 20 de la X. Feliz y bendecido día, siempre escuchándolos. Muchas gracias. Juan por ahí también estaba escribiendo hace un rato. Gracias por tenernos presentes en su fin de semana. Aquí vamos con ustedes haciéndoles este resumen de lo mejor de la música, para que ustedes tengan una idea de cómo se mueven los éxitos en el mundo y para que voten por sus canciones favoritas. Vamos avanzando entonces. Nos vamos con las tres siguientes posiciones, ya entrando a la segunda hora de programación de las 20 de la X, con las casillas 8, 7 y número 6. Vamos con la posición 8 y se encuentra Billie Eilish con Chihiro. Gana una casilla, viene del lugar 9 y se queda en la posición 8 esta semana con esta canción que lleva ya 7 semanas con nosotros. Chihiro, casilla 8 para Billie Eilish. Este par, Lady Gaga, Bruno Mars. Hablando de Lady Gaga, aquí está ahora con Bruno compartiendo créditos con Die With A Smile. También otra de sus favoritas de temporada. Subió una posición del lugar 8, donde estaba hace 8 días. Queda registrada en la casilla 7 esta semana. Y estable se encuentra Sabrina con Espresso. Posición 6, allí no se mueve. Queda otra semana en esta casilla nuestra querida Sabrina Carpenter. 11:06 minutos y nos vamos con estas tres casillas, 8, 7 y 6. Así seguimos contándoles cómo se mueven los éxitos y la música en la X96.5. Número 8. To take my love away. When I come back around, well, I know what to say. Said you won't forget my name. Not today. Not tomorrow. Kinda strange. Feeling sorrow. Like I changed. You could borrow. When I come back around, well, I know what to say. Not today. Maybe tomorrow. Open up the door. Can you open up the door? I know you said before you can't cope with anymore. You told me it was war. Said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Did you that's when you found me. I was waiting. Número 7. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, right next to you. I to you. I wanna be next to you. Número 6. A mi hija Stephanie, a mí nos encanta el conteo, me cuenta Martica por acá a través del WhatsApp. Martica, un abrazo para ti y para la querida Stephanie también, que están conectadas con nosotros en nuestro conteo. Las 20 de la X, 20 canciones, 20 superhits que le dan la vuelta al mundo, que son las mejores canciones que suenan en todos lados. Y aquí se las resumimos a ustedes en este conteo que los acompaña en vivo los sábados, pero también mañana, recuerden, tenemos repetición. A las 12 del mediodía estaremos repitiendo estas canciones una tras otra, sin interrupción, del 20 al 1, derechito, una tras otra. Mañana a las 12 del mediodía. Mañana también, recuerden, arrancamos con clásicos la mañana del domingo, para que estén súper pilas de nuestros archivos X edición domingo. Estamos desde las 8 hasta las 12 del día, recordando, trayendo a su memoria esos buenos recuerdos con buenos hits. Y bueno, hoy tendremos otro segundo conteo, el conteo de los éxitos dance, para que sirva como de preámbulo de Residente X, que vendrá esta noche también con todo el ritmo del fin de semana. A las 6 nos escuchamos con la X Top Dance. Y a las 7 inicia Residente X, para que se agenden y se programen con nosotros. Y claro, Tefa vendrá también en la tarde para darles gusto con lo que ustedes quieran programar. Ustedes también manejan nuestro abecedario de la A a la X a partir de las 2 de la tarde, hoy sábado. Vamos a entrar al Top 5, las 5 canciones más importantes en esta, que es la edición número 40 de nuestro conteo para hoy, sábado, octubre 26 del año 2024. Vienen Disturbed, vienen Post Malone junto a Morgan Wallen y viene Chappell Roan. Esas tres canciones ocupan las posiciones 5, 4 y 3 en la casilla 5 y estable una semana más en esta posición de Sound of Silence con Disturbed. En la posición 4, I Had Some Help con este par, Morgan Wallet y Post Malone, que pierden una casilla, bajan del lugar número 3, quedándose en la posición 4 esta semana, en su semana número 15 en nuestro conteo. Y Chapel Run asciende una posición, del 4 avanza hasta la posición 3 con Good Luck Babe. Chapel Run, que bueno, por ahí se podría pelear un posible número 1 próximamente. Ustedes lo ayudan a que sea posible. ¿Cómo? Pues sencillo, votando por nuestras canciones favoritas. Ingresando a nuestro Twitter, @laxcalioficial. Y así pueden ustedes registrar su voto. Ahí se encuentran una a una todas las canciones para que ustedes marquen por su canción favorita si quieren que esta canción ascienda, descienda de nuestro conteo. Recuerden que estamos en el fin de semana perfecto para que ustedes aprovechen la frescura de ahorrar todos los días con Carulla. 20% en centro de pierna y milanesa de cerdo. Además, 20% en referencias seleccionadas de mercado. Premier, Quiques, Colanta, Comapan, Doria, Incauca, Incauca Life, Familia, Palmolive, Fab, Acción y muchas otras marcas. Hasta el 28 de octubre pueden disfrutar la frescura de ahorrar todos los días con estos super descuentos que les trae Carulla. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Número 5. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. Vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs. And no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Pay my arms and I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, and the words that it was forming. And the signs and the words on the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, in whispered in the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. And no one dared disturb the sound of silence. Número 4. crazy, like I'm the only one. Why'd you throw them stones at you? Had a wild hair of your own too, living in your big glass house with the view. I thought you knew. And go around like you ain't guilty of something. Already lost the game that you've been running. Guess it's catching up to you. You think that you're so innocent after all the shit you did. I ain't an angel, you ain't even saying. Can't wash your hands of this. I had some help. It ain't like I can make this kind of mess all by myself. Tres. told you so. You know I hate to say, but I told you so. Tres canciones más para avanzar en nuestro conteo. Ahí estaban sonando las posiciones número 5, número 4 y número 3. Una canción estable, una que desciende, una que avanza. Así se mueven The Sound of Silence, I Had Some Help, Be Good Luck Baby en nuestro conteo. El saludo para Francisco Castillo, que desde Popayán también se reporta con nuestro mensajito ahí a través del WhatsApp. La mejor energía escuchando las 20 de la X. Gracias, Frank, por estar también conectado hasta ahora. Buen día, mundo, reportando. Gran sintonía. Robinson Roda llega también con nosotros a esta hora. En las 20 de la X, que ya casi llegan al número 1. Bueno, nos resta presentarles la número 2, hacer el resumen de las posiciones anteriores y darle paso a la canción más importante esta semana. Apenas escuchen esta, la número 2, seguramente ya sacarán cuentas y sabrán qué ha pasado con el número 1. Yo sé que se van a sorprender un poco. Así que, pues, aquí está. Sin preámbulos, la número 2 de las 20 de la X en esta edición número 40. Número 2. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one. Here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Here comes the two, to the three, to the four. When it's last call and the kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. Miss me. Everybody at the bar getting tipsy. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Ahí está Tipsy, A Bar Song con Chavsy, nuestra canción número 2. Eso quiere decir que esta canción pierde el número 1, baja del lugar número 1 a quedarse con la segunda posición de importancia en nuestro conteo. ¿Cuál será la número 1? Ya sabrán los que están cada ocho días pendientes de nuestro conteo, de llevar las cuentas. Si no, pues ya les cuento. Porque ahorita hacemos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Casilla 20, ahí está Teddy Swims con Lose Control. En la posición 19 esta semana, Beyoncé, Texas Hold'em. Casilla 18, In the Beginning con Ja. Feather, ella es Sabrina Carpenter. En la posición número 16, Fortnite, Taylor Swift y Post Malone. Too Sweet con Halsey, casilla 15. No, Houdini se llama esto, con Eminem en la posición 14. Body Moving, Calvin Harris, Elisa Rose en la casilla 13. Please, please, please, Sabrina Carpenter, la canción que más casillas descendió en esta edición 40 de nuestro conteo. Posición número 12 esta semana. Bells on Bone, casilla 11 con Slow It Down. Back on 74 Jungle, posición número 10. Adam Port en la casilla 9 con Move. Posición número 8, Chihiro Blake con Billie Eilish. Die with a Smile, Gaga con Bruno Mars, casilla 7. Ella es Sabrina Carpenter con Espresso, posición 6. En la posición 5 de Sound of Silence con The Storm. I had some help, Post Malone, Born Again, Wallet en la posición 4. Good Luck Babe, Shuffle Run en la casilla 3. A Bar John Tipsy, casilla número 2, que es la que acabamos de escuchar con Shabzy. Y así recorremos una vez más los éxitos del mundo en nuestro conteo, las 20 de la X, llegando al final de este espacio. Ya en un rato, a las 2 de la tarde, llegará Tefa para seguirlos acompañando, darles gusto, programar música en nuestro abecedario musical de la A a la X. Yo llegaré a las 6 para estar de nuevo con ustedes otro ratito, contándoles cómo se mueve la música dance en el mundo. Y a las 7 de la noche, Residente X, todo el ritmo del fin de semana hasta el amanecer. 24-7, estamos con ustedes en la X 96.5. Este es el número uno esta semana. Número uno. Pues sí, señores, le alcanzó a Billie Eilish para quedarse con el número uno en esta semana, ascendiendo del lugar número dos, pasando la posición más importante en nuestro conteo con Birds of a Feather. Save me, nothing left to